piénsalo. Creo que estés mintiendo, a no ser que seas tremenda artista. Tremenda mentirosa y me mientas otra vez. Es que no vale jugarle santo cuando al diablo se trae por dentro. Por eso no creas, nena, que voy a tragarme tu arrepentimiento. No, yo jamás te di toda mi alma, lo cierto fue que me la robaste. De perderte y de los culpables, y lo cierto fue que me traicionaste. Por eso no te hagas santa ni te arrepientas. Lo que me hiciste no tiene cura ni marcha atrás. De nada valen los argumentos y no hay reproches. Si te has dado cuenta, no te he reprochado ni una sola vez. Ay, amor. Mi cuerpo sin tu calor, me causaste en mi alma un gran dolor.